Y si tú quieres volver, ¿sabes? Yo te esperaré, mi vida. Hoy me han dicho que no estás igual y que la estás pasando muy mal. Sabes bien.